Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. El primer ministro tunecino, Javid Essid, ha perdido esta noche la moción de confianza presentada en el Parlamento después de que una abrumadora mayoría de diputados votara contra el mandatario. Una votación que abre ahora el camino a un nuevo gobierno de unidad nacional. Álvaro Rodiño, buenas noches. Buenas noches. Essid ha recabado tan solo los votos de 3 diputados, mientras otros 118 han votado en contra y 27 se han abstenido. Después de un año y medio en el cargo y tras 2 meses de duras presiones para forzar su dimisión, Essid ha decidido someterse a una moción de confianza, decisión que se le ha vuelto en contra. El objetivo de este gobierno es la continuidad, porque la situación requiere de nuestra unión. Todo lo contrario tendrá un efecto negativo, ha dicho Essid. El primer ministro ha defendido la obra de su gabinete en un momento difícil y ha reiterado la necesidad de respetar la Constitución. Diferentes medios de comunicación locales han afirmado que el motivo de la caída del primer ministro responde a su enfrentamiento personal con el hijo del presidente. Según la Carta Magna tunecina, el presidente dispone de 10 días para proponer un nuevo ministro al Parlamento. La situación en Túnez no atraviesa su mejor momento. Además de una crisis económica y social agravada por la caída del sector turístico, el país ha sufrido 3 atentados yihadistas el pasado año, que causaron cerca de 70 muertos. España ha contraído con Bruselas verdaderos compromisos. Palabras de Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que llegan poco después de que la Comisión anunciara esta semana que no habrá multa para nuestro país por el incumplimiento de las reglas fiscales. A cambio, España deberá acometer un ajuste de 5.000 millones de euros en el presupuesto de 2017, ajuste que realizará ya el próximo gobierno. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Un gobierno capaz de tomar decisiones, y estas han sido las palabras del comisario. Vamos a escucharlo. Necesitamos un gobierno, no solo un gobierno en funciones, un gobierno con una mayoría capaz de tomar decisiones, de cumplir lo pactado. Es lo que esperamos y lo que se necesita. Un deseo y una advertencia, porque Moscovici recuerda que están en juego 1.000 millones de fondos estructurales. Tenemos una cita en octubre, pase lo que pase. España tiene que ser muy seria con sus cuentas públicas. De lo contrario, los fondos estructurales por importe de 1.000 millones quedarán suspendidos. Esto es lo que nos ha dicho en unas declaraciones realizadas a la SER y al país antes de empezar vacaciones. Más asuntos en Andalucía. Nueva polémica en torno a la televisión municipal del Ayuntamiento de Málaga, de Onda Azul. Según la documentación a la que ha tenido acceso la cadena SER, la anterior dirección se gastó casi 70.000 euros en comprar un material de trabajo que pagó por adelantado y sin factura, material que nunca recibió. SER Málaga, Jesús Sánchez. Sí, las irregularidades se han detectado ahora, pero corresponden a finales del año pasado, cuando la televisión municipal de Málaga, Onda Azul, adquirió por casi 70.000 euros 5 cámaras y 4 lentes. Lo hizo mediante contrato sin convocatoria pública, pagando por adelantado, sin factura y sin fecha de entrega del material. De hecho, nunca se ha llegado a efectuar. La entonces gerente fue relevada del cargo en abril, sin conocerse aún este asunto, y la nueva dirección ha rescindido con el proveedor el contrato y reclama el dinero gastado, pero apenas ha recuperado 3.000 euros. No es la única irregularidad detectada. La anterior directora, antes de marcharse, aprobó ascensos y subidas de sueldos a parte del personal. La empresa municipal de televisión incluso reconoce haber mantenido contratos fraudulentos con falsos autónomos durante varios ejercicios. Onda Azul lleva 6 años emitiendo. La salida de su anterior gerente fue bastante polémica por las reticencias del actual equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, que se negaba. La radiotelevisión municipal de la capital malagueña tiene un presupuesto anual de 1.700.000 euros. Vamos ya con los deportes. Victoria tanto del Real Madrid como del Barcelona en sus respectivos partidos de pretemporada. Los blancos vencieron con un 3-2 al Chelsea, mientras los blaugranas ganaron al Celtic de Glasgow con 3-1. Todo ello en un día que nos dejó la confirmación del fichaje, ya es oficial, de Kevin Gameiro por el Atlético de Madrid. De hecho, hoy a las 8 será presentado. Anoche llegó a la capital. No, yo estoy muy contento de estar aquí, de poder jugar en un club grande como Athletic. A mí me gusta jugar en un campo muy caliente como aquí. Vamos a hacer una grande temporada este año y espero que va a pasar bien. Es todo. Más información en menos de una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto es la cadena SER, nosotros somos Ya estamos aquí. Verano 2016. El programa de hoy lo dedicamos íntegramente a dúos con magia. Y son grandes dúos, sin duda. Esta es una de las grandes también canciones del rock Grapevine, de Creedence Clearwater Revival. Un saxofonista, Brandon Fields, y un cantante tal vez no muy conocido popularmente, con un buen montón de discos y cientos de grabaciones, Phil Perry. Y creeros, si seguís con nosotros, que tenemos algunas cosas más. Feed Snow con Michael McDonald. Knackenwood. cómo cantan los dos, además. Esto es un concierto en el Beacon, se llama el disco New York Rock and Soul Review. Michael McDonald y Steve Snow. El tema de Otis Redding, Knock on Wood. Anda que no tiene años el disco. Sin embargo, es uno de esos conciertos que te deja... con esa sensación que te has perdido ese momento mágico, como este dúo y como este programa. Karen Sousa, Jimmy Lancaster. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh man, but what do you mean? I'm the one who we dance on the floor in a round. She said, I'm the one who we dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every Harrington Wade dies a dream of being the one who we dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's hearts. A mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do, cause a lie becomes a truth. Billie Jean. It's not my love, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Stand when she's seen the man, her schemes and plans. Cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we dance a tree, and she looked at me and showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. So we dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's hearts. She came and stood right by me. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. She says I'm the one. But the kid is not my son. Que no le falta nada al tema. Billie Jean. No hace falta decirte quién es, ¿no? ¿Quién compuso? Bueno, venga, sí, Michael Jackson, ya sabes. Karen Sousa y Jimmy Lancaster. I still hang around. Los Crusaders hicieron uno de los grandes temas de nuestra música. Se llama Street Life. Y uno de sus componentes, Joe Sample, invita a Lala Hathaway. Thank you. Street Life, los Crusaders, con Lala Hathaway, en aquellos fantásticos años, aquel gran grupo tenía canciones buenísimas. Joe Sample firmó su gran disco con... Mrs. Randy Crawford. Lo que pasa es que después han hecho un dúo mágico para hacer Río de Janeiro Blue. Everyone knows Rio de Janeiro Blue, Randy Crawford con Joe Sample. Esto es la cadena SER, somos, ya estamos aquí. Tenemos un dúo de alguien que ya no está y otro que afortunadamente claro que está. B.B. King y Clapton firmando este Come Rain or Come Shine. Like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you

Estamos haciendo dúos de magia en la cadena SER, en Ya Estamos Aquí. Yarrow y Benson. Why do we lose so many tears? Oh, so you go again when the leading man appears. Always the same thing. Can't you see we got to me. I can't go on saying the same thing, 'cause can't you see we got everything, baby, even though you know. Every time you go away, you take a piece of me. Qué fácil es hacer radio con música así. Creéroslo. George Benson al Yarrow, Every Time You Go Away. Como os he dicho desde el principio, dúos con magia. Dúos irrepetibles que tienen un montón de tiempo o mucho menos. Desgraciadamente, en plena juventud, hace no mucho tiempo, se nos fue el guitarrista Jeff Golub. Una cantante maravillosa, una voz preciosa y nada conocida. Se llama Suan Carwell. If I Ever Lose This Heaven. Y a finales de los 70, Quincy Jones hizo de este tema magia pura también. ¿Quién dice que Crystal Lake no tiene una voz buenísima y un guitarrista, Ronnie Jordan, para hacer este You Might Need Somebody? Temazo también. Crystal Lake tiene modo de pajarito, ¿no? Sí, pero pobre Ronnie Jordan también se fue jovencísimo. You Might Need Somebody, un disco se llama At Last. Ya que estamos de dúos, el trompetista Chris Botti firmó con Sting esta maravilla. In the wee small hours of a morning. Un maravilloso disco llamado Slowing Down the World del trompetista. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep. think about that girl. I never ever think of counting sheep. Now when your lonely heart has learned its lesson, be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. Oh. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. For it's now that's the time you miss her most of all. In the wee small hours of a morning. También conozco una versión antiquísima de Astrid Gilberto. Te ponía los pelos de punta. Nos vamos a ir con los Yellow Jackets y Brenda Russell. Un disco de club nocturno, Love and Paris Rain. Esto es todo por hoy en la cadena SER. Ya estamos aquí, Rafa Fuentes, besos. drown.